Seguimos enredadísimos este lunes 5 de diciembre y con mucha información para seguir tirando. Viene caliente como el verano, el verano que se viene. Exactamente, y nos vamos a ir a Capilla del Monte, vamos a hacer un poco de territorio cordobés. Muy bien. Para acompañar y seguir exigiendo justicia en esto que tiene que ver con el femicidio de Cecilia Basaldúa. Vamos a hablar al aire con nuestra compañera Liliana Martín, a ver si nos escucha. Buen día, Liliana. Mariano te saluda. Bueno, en principio sabemos que ayer, el día domingo, se hizo en la terminal de Capilla del Monte un gran mural, ahí por los colectivos, hecho por los colectivos feministas, que deja la presencia de Cecilia Basaldúa siempre, ¿no? Por siempre ahí. Contanos un poco cómo estuvo la actividad y también... ¿cómo sigue el tema? Bueno, sí, la verdad es una actividad hermosa, porque bueno, mucho sol, mucho calor, pero bueno, también el motivo era justamente en la terminal de ómnibus, donde seguramente en algún momento cualquier mochilera, cualquier viajera pasó, y nos pareció que el lugar era muy simbólico en relación a la desaparición de Cecilia. Es el lugar donde generalmente llegan las viajeras. Y la frase que realmente es hermosa, donde hablamos justamente de que hacer realidad un mundo de amor requiere nunca dejar de soñarlo, una frase que Ceci había escrito mucho antes de llegar a Capilla, esa frase nos pareció que es la que realmente simboliza la esperanza de que se aclare el femicidio de Cecilia. Ponerlo en esa pared no fue casual, siempre la imaginamos, siempre imaginamos de llegar a un pueblo y que algo nos advierta de que nos tenemos que cuidar, pero también ser conscientes de que la única manera es denunciarlo en las calles, en las paredes. Ese fue un poco el espíritu del mural. Y que bueno, por suerte, compañeras de Jardino, de Capilla del Monte, de San Marcos Sierra, de todas las localidades de Punilla, de Casa Grande, estuvieron ahí presentes, y eso nos refuerza la idea de que cuando hacemos estas redes salen estos resultados, ¿no? Esto es un poco lo que fue ayer la jornada. Una jornada que duró desde las 10 de la mañana hasta las 6 y media, 7 de la tarde, bajo el rayo del sol, un poco insoladas, pero felices. Bien, bueno, celebramos que siga ahí las movilizaciones, ¿no? Y los actos de presencia y un mural que va a dejar eterna la imagen de Cecilia en ese lugar. Contanos, Liliana, cómo sigue la causa, cómo sigue todo este proceso. El único juicio que se hizo alrededor de la causa de Cecilia fue el juicio al Cajuntos, donde se lo acusaba de haber sido el único femicida del asesinato de Cecilia. Quedó comprobado después de muchas jornadas en el juicio oral que se hizo en Tribunal Eje que no había ninguna prueba consistente contra Lucas Bustos, y es así que un jurado popular junto con el tribunal lo absuelven. A pesar de esa absolución, el fiscal Cuello, que en realidad trabajó como fiscal representante de Paula Kell, porque ella no apareció hasta algún día, no, nunca apareció en el juicio, este fiscal pide casación, o sea, apela esta absolución de Lucas Bustos, y el mismo fiscal que dijo, me encantaría tener pruebas, pero no las tengo, o sea, lo hizo, la condena que hizo fue por las posibilidades de lo que él llamaba las sospechas de que Lucas había sido el asesino. Esto no es nuevo, es una mecánica de la justicia de Córdoba y creo que del país, ¿no? O sea, cada vez nos vamos dando cuenta de cuáles son la falta de perspectiva de género por un lado, pero además las trampas en las que cae el sistema judicial para poder inculpar a gente que obviamente, gente humilde, que no tiene recursos, que por suerte ha tenido abogados y abogadas que los han defendido, pero bueno, es muy notorio la farsa de esa justicia patriarcal, ¿no? Lucas Bustos sale liberado después de haberse comido dos años en la cárcel de Presidente, un joven que perdió 2 años de su vida, de su juventud, ahora vuelve, Cuello, a apelar la absolución de Lucas, y si la advertencia que se hizo dentro de ese juicio fue designar una nueva fiscalía para la investigación del femicidio en Cecilia. Hasta ahí todos contentos, la causa sale de la fiscalía de Cosquín, que fue tan cuestionada, más que nada cuestionada Paula Kern. Cuando designan una nueva fiscalía, lo hacen en una fiscalía de Cruz del Eje. El doctor Barrera es el fiscal, y cuando la abogada de la familia Pasaldúa se pone en contacto, le dicen que Barrera está de licencia y que la fiscal subrogante es la doctora Paula Kell. Esto, que parece un mal chiste, sí, es lo que está pasando. O sea, si Barrera se pide licencia o se jubila, como es previsible, la que vuelve a tomar la causa es Paula Kell, porque es la fiscal subrogante. Sí, parece un chiste. La verdad que parece algo que está armado así. Y que siga el nombre de la de Paula Kell dando vueltas ahora, no como fiscal, sino como jueza, es increíble. No, ella sería fiscal subrogante, o sea que ella volvería a investigar lo que ya le dijeron que había estado mal investigado. O sea, es un delirio desde lo legal, desde lo judicial, pero además es una especie de chiste, de mal chiste, porque ¿qué puede averiguar ella que ya no haya averiguado e investigado en el primer juicio? Claro. O sea, volvemos a una cosa así como una cosa circular que termina todo siempre en la fiscal de Cosquín o con la fiscal Paula Kell. No solamente esto es grave, y seguimos en el entramado judicial, ¿no? El doctor Barrera fue acusado e investigado en el año 2015 por recibo de coimas. Uh-huh. Eso fue investigado por el doctor Bertone. Bertone, a su vez, era el fiscal que recomendó incluso el cierre de la causa de Jorge Reina, que lo terminó culminando Paula Kell. O sea, si ustedes ven el mapa, es realmente terrorífico. Por otro lado, Cuello es cuñado del legislador González, que asesinó en Altas Cumbres a Alejandra y obviamente le produjo las heridas casi irreversibles para las dos menores de 14 años. Y la fiscalía la fiscalía de Villa Dolores, de la cual es titular Cuello, fue la que otorgó ese auto de BMW al legislador González. Qué chiquito que es Córdoba. Es muy chiquita Córdoba, todos conocemos todo, o sea, es como, bueno, el nepotismo dentro de la justicia, ¿no? O sea, esto de parientes, amigos y favores, ¿no? O sea, que se van recibiendo y que se van otorgando. Yo además me quedé realmente alucinada cuando este informe, de los cuales yo he sacado algunas cosas, lo da Cadena 3. Para que Cadena 3, claro, diga estas cosas, realmente ha de ser demasiado desprolijo y grave como para poder ocultarlo, ¿no? Y en estos momentos, o sea, la salud y la vida de estas adolescentes que fueron atropelladas por González, asesinada a su mamá, este tipo, nada, está libre. Lucas Bustos se comió 2 años por la sospecha de un femicidio. Este tipo comprobado que asesinó a Alejandra está libre, y encima, nada, con testigos falsos, etcétera, etcétera. Por eso digo que entender el entramado de la justicia en Córdoba nos clarificaría, por lo menos para poder razonar y para saber qué podemos esperar de esta justicia, ¿no? Bueno, Liliana, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio nuevamente aquí en el Enredando las Mañanas. Vamos a seguir obviamente contactándote para que nos sigas actualizando sobre la justicia, cómo actúa la justicia con esto del femicidio de Cecilia Basaldúa. Ya estamos viendo, esperemos tener mejores novedades más adelante. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, gracias a ustedes por preocuparse sobre este tema, y bueno, sí, seguimos en contacto cuando ustedes quieran. Un abrazo grande a todos. Dale, beso grande.